Así comenzamos otra hora de buena música en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un tema de John Farnham, ex integrante de la agrupación The Little River Band de Australia, You're the Boys. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Aquí están los Spin Doctors y Two Princes. Lounge en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 17 de mayo, pero del año 2005, la agrupación System of a Down estrena su cuarto álbum, Mesmerize, el cual incluye la canción de protesta contra la guerra BYOB, término que normalmente significa trae tu propia bebida, el cual se usa cuando se es invitado a una fiesta donde no se servirá alcohol, pero se puede llevar el propio. En este caso, BYOB significa traer tus propias bombas. El álbum Mesmerize debuta en el número 1 en Estados Unidos, e igual que el siguiente álbum de System of a Down, Hypnotize, lanzado 6 meses después. Vamos con esa canción, canción protesta, BYOB. Bring Your Own Bombs, trae tus propias bombas, es System of a Down en Estrella de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Desert blowing up the En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. You're digging the show. Open And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Tell me I'm too crazy, you can't tame me, can't tame me. Tell me I have changed, but I'm the same me, oh same me. It's time. Hey. If you don't like the way I talk, then why am I on your mind? If you don't like the way I rock, then finish your glass of wine. We fight and we argue, you'll still love me blind. If we don't fuck this whole thing up, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ya se completan 12 años desde que Donna Summer abandonó esta dimensión. 17 de mayo de 2012, Donna Summer, la cantante pop de la década de 1970, conocida como la reina de la música disco, muere a los 63 años de cáncer de pulmón, una enfermedad que creía haber contraído al inhalar partículas tóxicas liberadas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York. Entre 1976 y 1984, la miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, 5 veces ganadora del premio Grammy y 6 veces de los American Music Awards, obtuvo un éxito top 40 cada año, incluidos 4 números 1 en el listado Hot 100 de Billboard. Entre las canciones más emblemáticas de Donna Summer se cuentan Hot Stuff, Love to Love You Baby, I Feel Love, Bad Girls, Dim All the Lights, Last Dance y She Works Hard for the Money. En el momento de su muerte, Donna Summer llevaba vendidos más de 100 millones de álbumes. Recordándola a la gran Donna Summer en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Aquí está con su canción Bad Girls. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Beep. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. De los 70 en Estrellas de Medianoche.

aire, música de madrugada por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Música de madrugada.